A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale. Hola. Hoy anexamos un programa más al ciclo dedicado a la radiodifusión durante la guerra de las Islas Malvinas. Edición especial. Hoy, la radiodifusión durante la guerra de las Islas Malvinas. Nuevos participantes en la guerra de las ondas. En este programa especial analizamos diversos aspectos sobre el funcionamiento de las dos emisoras de guerra psicológica existentes durante el conflicto en las Islas Malvinas en 1982. Desde Holanda, Jaime Baguena y Alfonso Montealegre analizaron diversos aspectos de la emisora de la inteligencia británica en un ciclo titulado La radio en la oscuridad. La radio ha sido a través de su historia no solo el medio más eficiente y directo de comunicación, sino que también ha sido empleada como arma eficaz de combate en muchos conflictos bélicos e ideológicos. ...971, Radio Atlántico del Sur. El Ministerio de Defensa escogió los 9.710 kHz... banda de la onda corta de los 31 metros, una frecuencia situada cerca de una emisora privada argentina. La posibilidad de que las tropas argentinas movieran el dial de su receptor al lugar correcto y a la hora exacta en búsqueda de una emisora clandestina británica debía ser bastante remota. Por otra parte, era poco probable de que la prensa argentina, que en aquel entonces estaba censurada, informara a los soldados de la existencia de la nueva emisora. Muy buenas noches, estimados oyentes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz. Radio Atlántico del Sur, nuestros programas para esta noche comenzarán dentro de unos minutos. La emisora estaba bien equipada en instrumentos de información y propaganda, con abundantes temas musicales y atractivos jingles o sintonías. En cambio, no se podía hablar así de la presentación de sus locutores, que a veces rayaban el límite de la ridiculez. Algunos de ellos con marcado acento británico. Que el ministro de Deportes británico ha dicho que no se ha atentado influir a las asociaciones a pesar de la crisis en las Malvinas. Bueno, Jaime. Bueno, José Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, parece que aquí tenemos un problema técnico. Todo ello nos hace pensar en que dichas emisiones saldrían al aire desde algún estudio improvisado en Londres. Ese estudio era probablemente anticuado por las constantes interferencias en los circuitos. De allí, la señal era enlazada con uno de los cuatro transmisores en la isla de Ascensión. Pero Radio Atlántico del Sur no estaba sola en la onda corta. Argentina también tenía su propia emisora, llamada Liberty, o Libertad. Hello, and liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. Our Malvinas, Sandwich, and South Georgian Islands. Cuando hablamos de hacer una radio como Liberty, tenemos que pensar que la condición sine qua non tiene que ser una buena voz. Y esa voz existió en 1982 en el conflicto del Atlántico Sur. Y esa voz tuvo nombre y apellido. Fue Silvia Fernández Barrio. Un día me llaman y me dicen, te llaman del Comité Militar. Esa fue la convocatoria oficial, un sábado. estaba yo en el aire y viene alguien del noticiero y me dice, te llaman del comité militar. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pensé en ese momento, porque obviamente no había hecho nada, ¿no? Pero viste que uno... Me convocan al comité militar, un coronel Benard, muy agradable, y me dicen a ver si puedo hacer esto, que había empezado en otra persona, y yo en ese momento otra persona, otra periodista muy conocida, pero que entendían que yo era como más confiable, éramos dos, nada más que hablábamos inglés. Y yo los miraba, y en realidad, como me dijeron, como confiable... Esa es la pregunta, ¿confiable por qué o para quién? No sé, porque yo no le pregunté por qué confiable, yo sí sé que soy una persona confiable. Entonces, realmente no sé si pensaron que porque era más chica no iba a lo mejor a plantearme una discusión sobre el tema. Me plantearon de hacer esto de Liberty, me dijeron lo que era la Rosa de Tokio, yo sabía lo que era la Rosa de Tokio, y en realidad el sentido que iba a tener esto era desalentar la venida de los barcos ingleses a la Argentina, lo cual me pareció una buena idea. Entonces, yo creo que en ese momento uno piensa demasiado, me dicen, mira, hay que hacer esto, me dicen que están Mancini, era toda gente confiable para mí, y creía que era, es decir, era poner un granito para que no vinieran, pero en realidad yo nunca me lo planteé en forma de estrategia o algo por el estilo. A mí me decían, mira, ¿puedes hacer esto? No me parecía nada mal, me pareció que era bueno desalentar a que viniera la flota inglesa. Pensé que lo podía hacer, no me pareció que tuviera nada absolutamente deshonesto ni antiético ni nada por el estilo. Lo único que les dije, miren, yo estoy viviendo en Rosario, quiero ver a ver qué pasa con lo que escriben y entonces lo haré. Lo único que yo puse como condición es ver qué era lo que se escribía y tener la posibilidad de cambiarlo, si creía que era necesario. Y me dijeron que sí. Acá era estar encerrada dentro de un cubículo de sonido donde grababa, alguien me decía dale, y yo leía un texto que lo había pasado al inglés. Lo que sí hacía era, cuando los textos los veía un poco bélicos, los cambiaba a textos pacíficos. Y allí no había censura de nada, dejaban que corriera el texto como estaba, como lo corregías. Mira, yo creo que estaban tan ocupados en otras cosas que no sé si se dieron cuenta o me lo dejaron pasar, pero nunca lo discutí con nadie. O sea, ¿puede que no lo hayan escuchado los mismos militares la radio? En realidad estaban bastante peleados en aquel momento entre el Servicio de Inteligencia Militar, eso era todo lo que yo todo esto lo escuchaba en Radio Pasillo, ¿no? Y el Servicio de Inteligencia Naval, pero a los del Servicio de Inteligencia Naval no les gustaba nada que los del Servicio de Inteligencia Militar hubieran hecho una cosa por el estilo. Bueno, entonces comienza Radio Liberty para vos. Yo creo que acá el tema era de confiable, en el sentido de decir, yo soy una persona sumamente patriota, que adora este país, que quiere mucho este país. Me parece que debe haber pasado por ahí, que yo tenía que tener un sentido de Malvinas y Patagonia mucho más fuerte que cualquier otra persona. ¿Cuándo empieza la primera transmisión de Radio Liberty? Empezó muy poquito tiempo después. Sé que empecé a grabar y en realidad, ustedes los deben tener grabados, eran los resultados de los partidos de fútbol, le hablamos un poco a los padres de los soldados que pudieran venir, les hablábamos a los soldados que teóricamente tenían que estar embarcados diciéndoles que era mucho mejor estar con sus familias, que cómo habían salido los partidos de fútbol de ese fin de semana, que en realidad estaban viniendo a una tierra que nunca en su vida habían conocido, que nunca en la vida nadie les había dicho de que existían, que seguramente se acababan de enterar que existían estas islas y que pertenecían a Inglaterra. Y recuerdo que tenía discusiones enormes, porque yo soy como muy idealista, ¿no? Y mi ex marido hoy me decía, Silvio, esto es una locura, ¿cómo se te ocurre? Y yo me sentía inundada también por ese patriotismo que le pasaba a todo el mundo, que no tiene nada que ver con Galtieri o apoyar a la Junta Militar. O sea, no tenía absolutamente nada que ver. Mancini me comentó que en realidad a la tropa mucho no le llegó. Mira, yo me imagino que es muy difícil que llegara a la tropa, porque no es fácil que te dejen escuchar radio cuando vos estás embarcado yendo a una guerra. Como te dije, viste, una de las primeras víctimas de cualquier guerra es la verdad. Y me imagino que de la misma manera que se coarta la información a los civiles, se coarta la información a los soldados. I'm a voice, a spirit. a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks. Hay una anécdota muy graciosa. Supuestamente esta radio acá no se escuchaba bajo ningún punto de vista, o sea, iba hacia allá. Entonces, ¿te acordás que había civiles que iban como señuelos de los superatandar o de los aviones nuestros que venían detrás cuando iban a hacer los bombardeos? Y uno de estos pilotos era novio de una amiga mía. Entonces un día me lo encuentro en el canal y me dice: Silvia, ¿vos estás haciendo una radio que está saliendo en Inglaterra? Y dice, porque yo cuando voy llegando a Malvinas con el avión, hay una voz que es igual a la tuya. Le digo, no, para nada que ver. Y bueno, él la escuchaba en su avión. No sé si se enteró que era yo, porque esto lo mantuvimos en secreto, esto como era tan secreto de Estado, lo mantuvimos en secreto durante muchísimos años. Después un día con Manchini dijimos, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de seguir con este secreto? La emisora de la inteligencia argentina y las vivencias de uno de sus integrantes, Enrique Alejandro Manchini, entrevista realizada por Marcelo Arias. Y hoy en La Rosa de Tokio nos acompaña alguien muy conocido en la Argentina, don Enrique Alejandro Manchini. Enrique, ¿cómo estás? Bien, trabajando en lo que nos gusta. Todavía sigo haciendo cámaras en un sistema de cable en la provincia de Buenos Aires, y también porque estoy haciendo asesoría educativa, académica, en una escuela adherida al ISER, en la zona de Escobar, Ingeniero Maschwitz. ¿Qué fue Radio Liberty en 1982? Hablando justamente en Rosa de Tokio, cuando a mí me convocan por haber hecho años atrás, cuando era hombre de sucesos argentinos, que relaté tantos años, veintitantos, había hecho un curso de corresponsal de guerra y me citaron cuando se produjo la batalla del Atlántico Sur, mal llamada Guerra de las Malvinas. Esa batalla la perdimos. La guerra será diplomática, pero sigue siendo una guerra. Decía que cuando me convocaron, seguramente movilizado por tener el distintivo de corresponsal de guerra, curso que había seguido cuando los Panzer eran identificables, me convocan o me movilizan. Yo digo, ¿para qué será? Tiene que presentarse en el comando conjunto. Fui allá, me dice Manchini, usted es especialista en comunicaciones por el hecho no solo de haber sido corresponsal de guerra, sino de integrar la Academia de la Comunicación. Tenemos que hacer una emisora fantasma. Le digo, bueno, en tal caso está Rosa de Tokio y Lord Hao Hao. Rosa de Tokio era aquella voz que trataba de seducir con los parlantes que colocaban en las trincheras de enfrente los japoneses y presionaban con esos altavoces a los soldados estadounidenses. Era una voz cálida, que les hablaba en un inglés medio raro, pero que les gustaba a los norteamericanos, y les pasaba la música de Bing Crosby, la música de Glenn Miller, todo lo que era común a aquellos chicos de entonces. Esa era Rosa de Tokio. This is your number one enemy, your favorite playmate, Orphan Anne of Radio Tokyo, the little sunbeam whose throat you'd like to cut. This program tonight is especially dedicated to the boys of the 509th group, which just landed on Tinian. Oh, sorry, that's supposed to be a secret. Lord Hao Hao era un irlandés, lógicamente, no amigo de los británicos, particularmente de los ingleses, y Lord Hao Hao, radicado en Berlín con una emisora de alta potencia, los volvía locos a los londinenses, haciéndoles muchas ironías, no exaltando gran virtud de la comunicación, no exaltando al Tercer Reich, pero sí mortificando a los británicos. Here are the Reich sender ambush, station Bremen and station DXB on the 31 meter band. You are about to hear our news in English. The British Ministry of Misinformation has been conducting a systematic campaign of frightening British women and girls about the danger of being injured by splinters from German bombs. Y yo me hice una composición de lugar e inmediatamente le contesté, no, Rosa de Tokio. los chicos que vayan a Malvinas no van a tener la posibilidad de tener un parlante enfrente, porque sí van a tener, si es que llegan a tener, la posibilidad de escuchar onda corta o lo que fuere en su mochila, colocado un receptor con esas posibilidades, o en las naves un receptor con esas posibilidades. El peligro estaba que si la cosa era fija, los ingleses, que no eran tontos, ni lo son, y creo que no lo serán, iban a interferir nuestras frecuencias. ¿Y cómo lo hacemos, don Enrique? Bueno, lo hacemos dentro de unos días poniéndonos en el aire en ondas cortas que el Estado dispone. Yo sé que tenemos un reservorio para el caso de una guerra satelital, cosa que la gente no sabe. Hay un reservorio de frecuencias que serían utilizables en la medida que los satélites de comunicación no pudieran funcionar. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. I, Malvinas, Sandwich, and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks. Bueno, radio sale como Radio Liberty, la realiza un grupo de profesionales, ella no tiene inconveniente que la mencione, era una compañera mía, yo era el director ejecutivo, dado que en ese sentido los militares se desentendieron, pusieron un hombre de contacto, un coronel realmente dedicado al deporte, campeón de polo y también especialista en comunicaciones, pero en comunicaciones sociales, no en comunicación desde el punto de vista técnico. El asunto es que, ¿para cuándo es, señor coronel? ¿Para cuándo es mi coronel? Para ayer, me dijo. Los tiempos para organizar las cosas con Silvia Fernández Barrio, que era la que tenía a mano, con un traductor de Telam, es un muy buen escritor, generalmente la gente lo conoce por su comicidad, pero es mucho más que eso, un gran libretista, un autor de teatro. Decía que con esos cuatro elementos nos reunimos y empezamos a esbozar lo que iba a ser el mensaje de Liberty. Yo tenía entendido que fueron 14 civiles que trabajaron en la radio. Así es, 14 civiles, de los cuales los más importantes, obviamente, eran el coordinador general o director Mancini, lógicamente el caballito delante para que no se espante, pero estaba la voz, que era Miss Liberty, en este caso la Fernández Barrio, a la que hubo que pulirla y ponerle un hombre que le enseñara a hablar British. El inglés que realmente es internacional, no el slang. Entonces, con el British bien pulido, con un señor que la iba corrigiendo, grabamos ese mensaje. ¿Qué contenía ese mensaje? Bueno, ese mensaje era un mensaje de 40 minutos que tenía música. Vos ves acá parte de la biblioteca que ya es museográfica, donde estamos grabando esto, y que, bueno, tenía todo lo de los Beatles, todo lo de los Bee Gees, todo lo de los Rolling, pero claro, no tenía canciones infantiles ni folclóricas de los galeses, ni de los escoceses, ni de los neozelandeses, los que nos pusieron una fragata a Nueva Zelanda en contra de nosotros y vino con la Task Force. Pocos días después de terminar la guerra fuimos a jugar al rugby, porque el mundo pipí cucú no podía aceptar estar lejos del rugby internacional. Porque yo te iba a hacer una pregunta sobre ese particular. Es decir, ya me comentaste cuál era tu función en la radio. pero yo conozco lo que es tu discoteca y hoy tu CD-teca, si se puede llamar así. Entonces te iba a preguntar, ¿quién proporcionaba la música en ese momento? Obviamente que preparaba la música era Mancini, con un colaborador ad hoc que surgió, que era mi productor, era el que conmigo preparábamos la lista de discos, que eran 4 o 5, porque en total el mensaje duraba 45/50 minutos. ¿Por qué? Porque saltaba de una frecuencia a otra sin previo aviso en esas disponibles que tiene el Estado y en las ondas cortas de LRA, llamado RAE, que se pusieron al servicio justamente de Liberty. Radiodifusión Argentina en el Exterior empezó a ceder espacios para que Liberty pudiera saltar en cualquier horario. You like Tottenham Hotspurs? What a shame that playing without R. Osvaldo Ociardiles, it was beaten by Manchester United by 2-0. I've no doubt you would have liked to have been amongst the fans of your club cheering them on. No iba a dirigir a las tropas, iba a dirigir a las metrópolis. Iba dirigido a Londres, iba dirigido a las ciudades principales de las Islas Británicas, a los dominios de la corona, a Nueva Delhi, que en definitiva son el Commonwealth, iba dirigido a la capital de Nueva Zelanda, iba dirigido a todo aquel lugar, Sydney, por ejemplo, donde hubiere tropas llevadas al frente de guerra por la comunidad británica, entiéndase, por la señora Thatcher y todo su gobierno, en respuesta a una actitud bélica, que lo fue, de la República Argentina. La Rosa de Tokio, nuestro mail, bxradio@argentina.com. ¿Se pueden comparar tus primeras experiencias allá en los comienzos con la radio, con este nuevo comienzo en esta radio? No, esto fue una cosa totalmente accidental. El país, para vivir una circunstancia bélica realmente internacional, no me ha brindado, por suerte, otras experiencias más que esta, donde tuvimos una guerra. Realmente fue una cosa distinta, con un grupo de colaboradores distintos, sí, con la voz de Liberty, Miss Liberty. Tampoco había problemas porque eran gentes del ambiente. ¿Cómo surgió el nombre de Liberty? ¿Fue impuesto directamente o los consultaron a ustedes? No nos consultaron, nos dijeron, ¿puede ser el nombre de esta mujer, Liberty? Sí. ¿Y puede identificar la radio? Y yo dije, yo estaba solo, estaba con el coronel que estaba a cargo de esto, y me dijo, ¿le parece bien, Enrique? Sí, mi coronel. ¿Te imaginas yo volver a usar el lenguaje que, de carácter milicoide, que uno tuvo que aprender cuando hizo la conscripción? Bueno, pero era la patria, no eran los militares de turno, era la patria que me había convocado. Y así lo sentimos todos, Радио «Свобода». В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия вчера, сегодня, завтра». ¿Conocías la existencia de Radio Liberty, instalada por Estados Unidos en Europa para enviar propaganda anticomunista contra la Unión Soviética ya por los años 50? No. No tenía nada que ver con aquello, ni tampoco creo que se haya pensado en eso. Está Liberty, los chicos de acá y los de allá, incluso los ingleses en la Cámara de los Comunes, dieron mil y un lugar de origen, ¿dónde se originaba? Yo no variaba mi actividad en lo más mínimo, seguía trabajando en ATC, entonces era el nombre del Canal 7, seguía trabajando en radio, mis propios programas, y un día se me aparece mi propio programa, que iba por Radio El Mundo a la noche, un chico, y me dice, yo tengo una grabación de Miss Liberty, ¿la quiere escuchar? Y yo, sí, ¿cómo no? ¿Y cómo la obtuviste? Y bueno, dice, yo soy un dexista, es decir, los que escuchan radio, sí, los que escuchan radio a distancia, pero no a través de internet, porque no existía, sino a través de sus propios receptores, y trataban de encontrar las armónicas o las emisoras que habitualmente no entran en el dial. Y por ahí encontraron a uno de ellos, a Liberty, y me dijo, ¿usted sabe quién lo origina? Y yo con cara de no, dije, no sé. Ah, dice, esto es una colaboración de los argentinos exiliados. Y si son los chicos de Montoneros que están en el exterior, pero que son argentinos como nosotros, y han puesto en el aire una emisora. Ah, qué interesante. ¿Qué iba a decir? Y la grabación salía con unos barullos increíbles, porque claro, él encontró una frecuencia que no era adecuada para sintonizar en onda corta en territorio argentino. En ese momento era un range, una banda, ubicada para justamente la zona europea. Igual pasamos todo eso con mucho barullo, que era en inglés, por cierto, y la gente quedó sorprendida. Los que quisieron saber bien el origen fueron los comunes, los diputados de la Cámara de los Comunes, que hicieron un debate, y surgió de allí una emisora que nos contestaba, pero tenían un solo disco de Juan D'Arienzo, entonces no contestaban en castellano, también por una emisora que entraba en onda corta, también en forma variable, nos contestaban hablando en castellano, hablando de la defensa de los Falklands, y poniendo siempre el mismo disco de Juan D'Arienzo. Están sintonizados a 9.71 Radio Atlántico del Sur. Te puedo contar que me fui a la casa Piscitelli, perdón por la publicidad, una casa muy seria de venta material discográfico, y en plena guerra de Malvinas, o batalla del Atlántico Sur, fui y le pedí esa música de cánticos, de villancicos, esa música de rondas infantiles de los escoceses, de los galeses, de los de Nepal, es decir, hasta de los gurkhas me ocupé con su música y le pasábamos esa música. Cuando me dice, a nombre de, no, Mancini, nunca le pasé al Estado la cuenta de lo que eso me salió, que fueron 10 o 15, 10, 12 long play. Esos 12 long play están en mi discoteca. Y son míos. Y los puse al servicio de mi país en una circunstancia muy especial. ¿Recordás el día que fuiste convocado? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Nervios? ¿Estabas intrigado? No, sentí una gran preocupación. Yo trabajaba en 60 minutos y dije, pucha, voy a tener que ir al frente. Y yo no era un chico, yo era un cuarentón largo, cincuentón casi. Y dije, bueno, será el destino, tendré que ir allá. Pero no me veía, te imaginás, con una mochila y en una circunstancia tan particular y tan desconsiderada para nuestros soldaditos en un pozo de zorro, ¿no? Está bien, pero entonces no te sentiste presionado a aceptar el cargo. No, en absoluto. Cuando inmediatamente me aclararon, no, es por tus conocimientos sobre organización de servicios de radio. Yo tenía también un antecedente. Sí, y habíamos puesto claro en marcha algunas emisoras en el interior, tanto de radio como de televisión. Y los servicios de inteligencia esas cosas las saben, o las sabían. No, las saben. Ya me comentaste cómo se organizó la radio. ¿En qué fecha iniciaron las transmisiones? Lo que quiero decir es, ¿cuándo salió el primer programa al aire? ¿Cuánto duraba? Ya me lo comentaste, los 45 minutos, 45, 50 minutos. ¿Con qué frecuencia salían? Salíamos todos los días con una grabación distinta, con una misma grabación en distintas, en distintos metrajes de onda corta. Y salíamos, después de grabar todo de madrugada, en el noveno piso del Centro Cultural General San Martín, en uno de los estudios habitualmente no usados de Radio Municipal. Allí entrábamos todos muy misteriosamente, ahí funciona todavía la radio de la ciudad de Buenos Aires, y ahí grabábamos los 45 minutos, y allí venía una dupla de suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires con motos a retirar sendos rollos, por si uno tenía un inconveniente, desaparecía. La inteligencia británica estaba atenta a lo que se hacía. Los dos salían por distinto camino hacia las plantas transmisoras de alternativa en Pacheco y en Trasradio, que son las emisoras del reservorio que tenía la Argentina para el día que pueda producirse o se produjere una guerra satelital de comunicaciones. Su manto de neblinas no las hemos. ni de aquellos horizontes, pues me enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal. Brillo, patria, en tu diadema. ¿Quién era el responsable o quién estaba a cargo de la operación? Bueno, supongo que el responsable desde el punto de vista militar era el teniente coronel que estaba a cargo de dialogar conmigo. O sea, que esto era del servicio de inteligencia del ejército. No era del servicio. No era del ejército. No era del servicio de inteligencia del ejército. Dependía del Estado Mayor Conjunto, y en tal caso era un coronel, como puede haber sido un alférez, un brigadier o un almirante. En este caso le tocó a este hombre, que era un señorón. Del resto de los civiles que estaban en la radio, ¿qué actividades hacían, por ejemplo? Bueno, tiraban ideas, me pedían cierto material para ver si lo tenía en cuanto a música que le gustaba a los chicos ingleses. Yo doy un ejemplo. Ella decía en inglés, no lo voy a decir yo en inglés porque mi inglés es muy malo, muy escaso. Pero ella decía en castellano, te lo voy a decir: hola, ¿cómo estás, Mr. Edward Smith? Hoy ha muerto ese querido muchacho suyo. Fue derivado del Sea Harrier que tenía a su cargo. Pero usted tiene que tener la tranquilidad de que fue inhumado de acuerdo con la normativa de la Convención de Ginebra y con los auxilios de su religión, la religión anglicana. Nosotros queremos decirle que cada muerte, tanto de ustedes como nuestra, nos cae muy mal. Lo sentimos mucho. Puedo decirle, señor Smith, que lo imaginamos usted yéndose en este momento en que nos escucha al cuarto de su muchacho, donde seguramente algún póster, algún afiche recuerda a los artistas por el preferido. Quizá, y como todo chico británico, como todo chico inglés, y quizá como todo chico argentino, haya algo de los Beatles. Los Beatles. ¿Se acuerda que él prefería este tema o estaba entre los que prefería? Y ahí sería el tema de los Beatles. Entonces terminaba y decía: sentimos mucho, señor Smith, lo que pasó con su muchacho. Lo sentimos porque hizo 14.000 kilómetros para venir a defender los intereses de una empresa privada en nuestras islas. Una compañía que se llama Falkland, ¿verdad? En las Islas Malvinas, de hecho, nuestras Islas Malvinas. Nuestro sentido pésame, Mr. Smith. salía un tema musical y después hablaba de lo que habían los muchachos argentinos que habían fallecido. No se daban cifras, hoy ha habido un ataque que no podemos calificar si fue exitoso o no, en tal parte provocado por ustedes, los beligerantes de la vereda de enfrente. Así ha habido bajas también argentinas. Su familia ya fue comunicada de la triste noticia, pero es la guerra. Estamos en guerra por una fábrica, por una empresa como la Falklands Company, en un territorio que es nuestro. En fin, eran textos así. Hello, and liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. I am on Venus, Sandwich, and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks. Good evening, Mr. Dibson. This is Liberty speaking. It is very probable that you at this moment are reading Chesterton, or maybe Noel Coward, or listening to Béla Bartók's music in your beautiful home in Belgrade Square. It is also probable that you might be interested to know what politician William Wood said on the other side of this world. A man who stands the best chance of becoming the state of California's new senator in the forthcoming elections. William proclaimed to the thousands of people who took part in the march down the streets of Los Angeles that England is proceeding with a colonialist mentality many years after the United Nations exhorted her to abandon the archipelagos of the South Atlantic. Hola. Soy Liberty. He decidido mostrarme al mundo desde un lugar que está muy lejos de usted, en Malvinas, Sandwich y Georgia del Sur. Soy una voz, un espíritu, un país. Soy quien puede decir hoy, el mundo escucha cuando la Argentina habla. Buenas tardes, señor Gibson. Esta es Liberty. Es muy probable que en estos momentos esté leyendo a Chesterton o a Noel Coward, o escuchando la música de Béla Bartók en una hermosa casa en Belgrave Square. Es también harto probable que esté interesado en conocer lo que el político William Woods dijo en el otro lado del mundo, y uno de los que tienen la mejor chance de convertirse en senador por el estado de California en las próximas elecciones. William proclamó a las gentes que participan de la marcha por las calles de Los Ángeles que Inglaterra está actuando con una mentalidad colonialista, varios años después que las Naciones Unidas le exhortaron a abandonar los archipiélagos del Atlántico Sur. Do you know, Mr. Dibson, that the organizers of this event gave it the character of a pacifist expression, and they accentuated the need that the Monroe Doctrine... Oh, but have you heard something about the Monroe Doctrine, Mr. Dibson? It mentions that America's problems must be solved by Americans. Yo tenía entendido que Liberty iba dirigida a la tropa no. Para desalentarlo. Con lo que me estás diciendo, va dirigido a las ciudades, a las familias, a los padres, para crear una cuestión política y presionar al gobierno británico. Ahora, ¿la apertura del programa era todos los días parecida? ¿Era más o menos esto? Había una cortina musical que identificaba a Liberty, y Liberty saludaba siempre casi monótonamente a todos, y les decía que estaba transmitiendo justamente desde el territorio argentino. No podía dirigirse a la tropa. Primero, la tropa inglesa venía embarcada. Y además, seguramente había una cobertura electrónica para que no pudieran escuchar nada. Cuando se está en guerra y con los progresos de la electrónica, tanto ellos como nosotros, podíamos bloquear la recepción de los receptores, que puedan llevarse en una mochila o colgando de una manita, ¿no? Have we met? I am Liberty, and you are Tommy. And you are a Tottenham Hotspurs fan. And you must be sailing at this very moment on the high seas. So, I have decided to keep you company. Would you like me to remind you of your hometown? Remember this? ¿Nos hemos encontrado? Soy Liberty. Y tú eres Tommy, simpatizante del Tottenham Hotspur. Y debes estar navegando en este momento en alta mar. Por eso he decidido brindarte compañía. ¿Te gustaría que te recordara tu pueblo? ¿Recuerdas esta? Allí se escuchan las campanas del Big Ben y sonrisas. Luego le comenta los resultados del fútbol inglés y les recuerda lo lejos que se encuentran de sus hogares y de sus amigos. It's good old Big Ben. It's been a long time since you listened to it last. You're far away from the things you love. Family, friends. But I have decided that I don't want you to be so lonely, and I'll accompany you for quite a stretch. You are probably quite up to date with soccer results in England. Well, Liverpool is still top of the table with 72 points. Oh, did you also know that on Sunday last they beat West Bromwich Albion by 2-0? They're 5 points ahead of their nearest rivals, Ipswich, who are in second place. This reminds me of the proposal Mrs. Thatcher sent via Mr. Haig to Buenos Aires. It had 5 advantageous points. In favor of yourselves, of course. But let us go back to soccer. You like Tottenham Hotspurs? What a shame that playing without Osvaldo Osiadiles, it was beaten by Manchester United by 2-0. I've no doubt you would have liked to have been amongst the fans of your club cheering them on, but what were clamors from the crowds? ¿Hubo censura en lo que decían o ustedes podían agregar alguna cosa para suavizar el mensaje? No, nosotros no suavizábamos ni enardecíamos el mensaje. Esa actitud que se tiene para con el enemigo cuando se hace una acción psicológica. Era una acción psicológica depredatoria de los sentimientos que puedan tener los enemigos, los que estaban enfrente. Al ser un participante tan activo en la guerra, ¿cómo la sentiste, cómo la sufriste? Yo no fui un participante de la guerra. Yo siempre digo que los héroes y los mártires son los que estuvieron en el frente, y particularmente los que estuvieron en las islas. No todos los veteranos de guerra, muchos de ellos movilizados hacia la Patagonia, pero nunca llevados al archipiélago. Vos sabés que desde el año 1974, que yo quería ir a Malvinas, lo propuse en mi colegio como viaje de egresados. Yo terminé quinto año en esa fecha y nunca tuve la suerte de llegar, y recién ahora en el 2008 pude desembarcar y pasar un día completo en Malvinas. Y como yo iba con dos sobrinos míos, que ellos tenían fascinación por llegar a las islas, son dos jóvenes de 22 años cada uno. Nuestro principal objetivo no era la isla en sí, sino el cementerio argentino. Llegamos al cementerio. Y te lo resumo porque fue una cosa muy emocionante, fue muy impactante lo que vos decías recién de los chicos. Y te resumo una placa nada más que yo vi, que me emocionó mucho y que dije, bueno, volvamos al puerto, se acabó acá la visita, sí, al cementerio. Sí. Que decía, soldado argentino solo conocido por Dios. Su nombre solo es conocido por Dios. Good morning from London. This is the BBC broadcasting to Latin America in Spanish. Esta es la BBC de Londres, al comienzo de una nueva transmisión para los países de habla castellana de la América Latina. Buenas noches. Presentamos a continuación nuestro programa especial de 35 minutos de duración sobre la crisis anglo-argentina en el Atlántico Sur. Ofreceremos los informes más recientes y comentarios y entrevistas para examinar en más detalle las últimas etapas de un conflicto que ha pasado en gran medida del plano diplomático al plano militar. Hoy, después de 48 horas de intensas actividades bélicas en el Atlántico Sur, la señora Thatcher envió a Roma su respuesta a la exhortación del Papa Juan Pablo II a que cesen las hostilidades anglo-argentinas. ¿Escuchabas la BBC en ese momento? Por cierto, era parte de mi obligación amateur en esto de hacer acción psicológica, porque yo no había estudiado acción psicológica. Yo me he especializado como miembro de la Academia Argentina de la Comunicación, de Artes y Ciencias de la Comunicación, pronta a ser Academia Nacional. Yo me había especializado en otras cosas, ¿no? Justamente en acción psicológica para situaciones bélicas. Entonces tenía que ver cómo estaba reaccionando la otra parte. La otra parte era absolutamente triunfal. Su marcha triunfal la marcaba la conformación de esa fuerza, la Task Force, mientras acá en el canal del Estado, en el canal 7, un general avenido en analista de la situación dijo: nos están mandando un grupo de barcazas y buques viejos, chatarra. Miércoles, ¿qué tan chatarra nos mandaron? Gracias a la acción valerosa de nuestros pilotos, esos que se jugaron la vida en cada ida y vuelta de 900 millas, decía que gracias a la acción valerosa muchas de esas chatarras hoy están en la nómina de los barcos o buques, en término general, buques de guerra que perdieron los ingleses. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Vos sabés que ante la negativa de la BBC de ser portavoz del gobierno en aquel momento para hacer contrarrestar esto de Liberty, Margaret Thatcher ejerció presión y a través del Ministerio de Defensa decomisó uno de los transmisores de onda corta que tenía la BBC. Creo que era en 9.710 kHz, una cosa así. Y lanzó como respuesta a Radio Liberty la Radio Atlántico del Sur. Así es. Esta radio, bueno, obviamente la conoces, tenía programación en español, producida en Londres, y lo que intentaba era desalentar a los chicos argentinos. Si bien la Liberty no llegó a los chicos ingleses, a los soldados ingleses en su mayoría, tal vez alguno la haya escuchado, ¿te parece que la Atlántico Sur llegó a los chicos nuestros? ¿Escuchó? ¿La escuchaste alguna vez? El equipamiento de nuestros chicos era lamentable. Lo que menos tenían eran receptores y menos de onda corta. Están sintonizados a 971 Radio Atlántico del Sur. Son las 20 horas y 5 minutos en punto, hoy martes 1 de junio. ¿Escuchabas en ese momento otras radios que fueran nacionales o internacionales y comparabas la información? No tenía tiempo, yo tenía que trabajar en ATC, tenía que hacer mi programa propio de la noche, las 4 horas, por Radio El Mundo, empezaba a las 22 a 2 de la mañana, de ahí salía, dormía un poquito y a las 5, 6 de la mañana ya estábamos en la calle Sarmiento en 1500, en el centro de Buenos Aires grabando. Terminábamos de hacer los 45 minutos, me iba a descansar 2 o 3 horas, y después me iba a tomar mi turno. La señora Silvia Fernández Barrio, locutora y periodista, en ese momento estaba de novio con un distinguido cardiocirujano rosarino, y los fines de semana viajaba alternativamente por un avión o por otro, por Austral o por Aerolíneas, y tenía una credencial con un nombre supuesto, porque había mucha preocupación porque ellos querían saber quién era Miss Liberty. Y cuando llegaron justamente a Puerto Argentino y retomaron las distintas instalaciones para reinstalar el nombre de Puerto Stanley, lo que preguntaban los oficiales ingleses: ¿dónde está el señor Tellam? Where is Mr. Tellam? Sí, where is Mr. Tellam? Y también preguntaban: Miss Liberty, where is Miss Liberty? ¿Dónde está la señorita Liberty? Se trabajó con mucho sigilo, se trabajó muy bien y hubo mucho silencio. Después de 20 años se nos hizo un reportaje, primero se le hizo a Silvia, y Silvia me mencionó como responsable general de todo esto en cuanto a de los movilizados, ¿no? Fue en un diario esto, ¿no? La Nación, fue un diario de La Nación. El día siguiente apareció el reportaje que me hicieron a mí. pero yo no di nombres, así ya pasó mucho más tiempo y muchos ya no están y estamos todos con el pie para el otro mundo, así que nadie se va a enojar. ¿Tuviste alguna vez algún inconveniente con algún conocido o desconocido por haber participado en la radio o no? En una reunión donde había justamente gente de la embajada británica, me dijeron muy sutilmente: usted podría hablar mucho de Liberty, ¿verdad? Y yo les dije, tanto como seguramente le he informado el servicio de inteligencia, el MP5, a ustedes. Y nos reímos todos. ¿Sabes si la radio se escuchaba acá en Buenos Aires y tenía algún otro público, además del el exterior donde iba dirigido? No podíamos contestarle. Liberty era inasible. No podía decirse dónde estaba. No podía agradecerse a nadie. Porque también podría ser un cebo, ¿eh?, hecho por alguien mutado a argentino siendo británico de origen. Pues que terminó la guerra o en algún momento alguien puede haber dicho: yo lo escuché en determinada oportunidad y me pareció bien o mal lo que estaban haciendo. Me han hecho tantos reportajes sobre Liberty que evidentemente mucha gente tenía conocimiento. A los pocos meses de terminar la batalla del Atlántico Sur, empezaron a requerirme para reportajes. Y esto fue porque había mucha gente que lo había escuchado. Está bien, o sea que se escuchó realmente. Se escuchó. Pero no era la intención que se escuchara aquí. Por eso se transmitía para el exterior. ¿Cuánto duró el ciclo? O sea, ¿desde cuándo hasta cuándo y cuándo fue el último programa? Esto fue lo más triste. Después que capitulamos, que se firmó la rendición en Puerto Argentino, nadie nos dijo nada. Fuimos allá a grabar y pensamos que vendría la orden de desactivarla. No vino. Al día siguiente estábamos convocados otra vez. Silvia leyó otro libreto y al segundo día, después de la rendición, yo dije: señores, estoy llamando por teléfono y nadie me contesta ni me dice qué resolución tomar. Improvisé una despedida. Vamos a poner música. Esa despedida en los 45 minutos se repetirá bilingüe, en español y en castellano. Yo tengo por ahí tirada la grabación de la despedida de ella en castellano, donde Liberty decía cuál había sido la intención: vestir de amor los crueles resultados de una guerra que había costado tantas vidas a uno y otro bando, donde Liberty decía: no hemos perdido la oportunidad que seguramente sobrevendrá de algún día reconquistar nuestras Malvinas. No sabremos por qué método las Malvinas eran argentinas. Muchas gracias. Viva nuestra patria. Eso era más o menos. Por lo que me acabas de decir, tenés grabaciones de los programas, tenés grabaciones del cierre. Yo dije que tengo grabaciones del cierre. Los programas no existen para dárselos a la gente. Está bien, pero del cierre está. Fue muy triste. Dios quiera que esto no vuelva a repetirse nunca más. Como para forma de cierre, yo te preguntaría, ¿algún hecho o alguna anécdota de todo este proceso durante las transmisiones que te haya marcado y que vos digas: si realmente esto me impactó mucho? Yo creo que más allá de lo que le marcaba el libro, que era un libreto, a Miss Liberty, a Silvia Fernández Barrio, muchas veces cuando ella leía datos ciertos, porque daba nombres concretos que la inteligencia argentina tenía, como tenía la inteligencia británica, particularmente de los pilotos que cayeron, o de algún alto jefe de la Armada británica en los ataques a los buques de ellos, como también cuando hablamos del hundimiento del general Belgrano, ¿no? Muchas veces, mientras ella grababa, ella lloraba y parábamos la grabación y llorábamos nosotros. Nosotros no éramos hombres bélicos, no éramos hombres de la guerra in situ. Nosotros teníamos que transmitir una emoción, una ilusión, sin caer en el pecado de los que cometieron los periodistas locales, que llegaron a decir que el portaaviones Independencia estaba escorado, o que llegaron a decir, bah, medio una estupidez porque era parte de la inteligencia argentina, remontando, como se decía, noticias que no eran ciertas para levantar los ánimos. Si nosotros mentíamos en inglés, estaba enseguida la desautorización. Nosotros teníamos que tocar a los sentimientos, y a veces se revertía como un boomerang sobre nuestros propios sentimientos cuando estábamos grabando. Si nosotros sabíamos lo que estaba pasando, nosotros sabíamos que ya habían desembarcado y que acá no se le decía a la gente la verdad. Entonces teníamos que decir, sin que se entendiera acá, que nosotros sabíamos que ellos estaban avanzando, porque si no perdíamos credibilidad. Y la gente iba a decir, ¿qué mienten estos estúpidos? Por eso nuestro trabajo fue muy silente, muy silencioso. ¿Pero Liberty finalmente fue efectiva? Supongo que si no, no hubiera provocado la reacción que provocó en la Cámara de los Comunes y en la creación de la contraemisora que ellos pusieron para hacerle frente a Liberty. Pero no, no fuimos héroes. Fuimos parte de la inteligencia en una guerra. Have we met? I am Liberty, and you're Tommy. And you are a Tottenham Hotspurs fan. And you must be sailing at this very moment on the high seas. So, I have decided to keep you company. Would you like me to remind you of your hometown? Remember this? ¿Nos hemos encontrado? Soy Liberty. Y tú eres Tommy, simpatizante del Tottenham Hotspur. Y debes estar navegando en este momento en alta mar. Por eso he decidido brindarte compañía. ¿Te gustaría que te recordara tu pueblo? ¿Recuerdas esta? Allí se escuchan las campanas del Big Ben y sonrisas. Luego le comentan los resultados del fútbol inglés y les recuerda lo lejos que se encuentran de sus hogares y de sus amigos. Yeah, it's good old Big Ben. It's been a long time since you listened to it last. You're far away from the things you love. Family, friends. Participaron en este programa Verónica Quiroga, Marcelo Arias, Viviana Toledo Ubiña, Arnaldo Slaen, Rubén Marjanet, Dino Blois desde los Estados Unidos. Nuestro mail, dxradio@argentina.com. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. La emisora pública de la provincia de Buenos Aires. Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natales.